mátalo. Oye, el general ya nos espera. Pues órale. Oye. No le dejo tu pistola. Dispárale con la pistola de él. Pues dámelo. Está quebrado. Eso, no tiene martillo. Débalo. Cabo, los perros no han comido en un tiempo. La cosa es fuerte, amigo. Qué pato. Oye, es católico. Está muy loco la cabeza. Claro, en la feria. Oye, se quisieron de policía.